Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Llegamos por un apoyo del Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco, teléfonos 17-34-05-35 y 55-19-26-03-00. Mejoran ellos la calidad de la vida con ozonoterapia y fisioterapia. No dejen de ir, una buena opción aquí en Chalco. Y en los teléfonos que ya dijimos, Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco nos ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 3092-1246. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. Alcohólicos Anónimos también en su servicio social ofrece ayuda. La oficina intergrupal, paso 12, tiene orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 55-58-30-81-923. La atención es de las 10 a las 18 horas. Esta es la Voladora Radio XHSA 97.3 en FM. En Amecameca, en Flanca Rebeldía, nuestros teléfonos en cabina 597-97-852-52. Y en WhatsApp nos encuentran en el 55-4061-5459, en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, tenemos cuestiones aquí verdaderamente importantes que platicar. La primera, pues fue este Domingo de Ramos, en el que se verificó la consulta ciudadana con respecto a la revocación de mandato. Resulta que hay gente que es muy contradictoria, la verdad. Hablan a favor de la democracia efectiva, de la democracia directa, y en contra, lógicamente, de la democracia representativa, de la democracia de partido. Pero cuando se presenta la oportunidad de iniciar la democracia directa, venga de donde venga, pues simplemente no van. A mí no me cabe duda que pues hay gente que por muchas circunstancias no fue a votar. Yo creo sustancialmente que no votó el que no quiso. Obviamente pues estamos hablando de gente que desestimó que esto fuera útil para cualquier cosa. Pero obviamente un ejercicio de democracia directa, un ejercicio en el que se le pregunta al pueblo directamente, sin intervención de partidos. Creo que es necesario. No apoyar estas iniciativas, que son importantes, pues implica verdaderamente negarse una posibilidad. Había la posibilidad de votar hacia un sentido, había la posibilidad de votar hacia otro sentido o de anular el voto. Pero negarse a la democracia directa, yo digo, bueno, ¿a qué estamos jugando, no? Realmente entrar en un punto ahí de que pues ahora, después de que no me dieron el voto, ahora me lo dicen, pues ahora tampoco quiero. No sé qué pasa. Pero bueno, señores, este país se tiene que construir con democracia. La democracia se construye con votos. Y pensar de otra forma implica quedarnos en el pasado. Implica aliarnos con lo peor que hay en el país, con los más flojos, con los más ignorantes, con los más tontos, con los más tramposos. Y una gente que piensa, una gente que tiene ganas de salir adelante, no debe estar en eso. ¿Por qué? Porque implica eso. Realmente volver a un pasado que no queremos recordar. En la época de Porfirio Díaz, resulta que solamente sabía leer y escribir aproximadamente el 1% de la población. Y ese 1% era el que votaba. Y los demás no podían votar. No podían votar las mujeres, aun cuando fueran gente sabia. No podían votar los pobres, las gentes que no tuvieran un modo honesto de vida. No votaban tampoco, lógicamente, los peones, ni los fabriqueños, como se conocía, los obreros, etc. Mal que bien, lo que se ha hecho votando. Así es que yo de veras les convoco a participar. No tiene que ser forzosamente mediante un partido. Todos tienen sus defectos y sus problemas, pero también podemos cambiar las cosas. Si no vota usted, no se queje. Bien, seguimos platicando aquí acerca de muchos tópicos muy interesantes que hay. Y hay uno que es verdaderamente impresionante. El albergue franciscano, situado en la la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México. Para quien no conozca bien, vamos a hacer un viaje imaginario. Están ustedes en la salida a la carretera de Toluca, ahí donde confluyen el Paseo de la Reforma, en Las Lomas, y la Calzada Constituyentes. Lo que sigue ya va a ser la carretera México-Toluca. Empiezan ustedes una subida verdaderamente pronunciada que no se va a detener hasta el Monte de las Cruces, que ya es el inicio de la Marquesa, pero más o menos a medio camino van ustedes a encontrar una barda muy grande que nos habla del albergue guadalupano. Este albergue guadalupano fue hecho por la iniciativa de la gente y se dedica a recoger animales en situaciones críticas, principalmente perros y gatos. Tienen 1.500 especies ahí que viven gracias a la caridad pública. He oído yo muchas opiniones de que no es lo mejor que estén en albergues, pero si no los recogen ahí, ¿a dónde van a ir estos 1.500 perros y gatos que ahí habitan? Obviamente no vamos a hablar de que en ese albergue se producen los campeones de las razas ni nada. Son perritos que llegaron ahí quemados, porque cuando estaban junto a unos tacos les aventaron agua hirviendo. Son perritos que llegan fracturados de patadas, son gatos que han sido víctimas de sacrificios, son animales que han sido mutilados y que realmente no merecían ese fin. Aquí nos hace pensar realmente quiénes son los animales. Son aquellas especies que no podemos entender como humanos y que, debido a un grado supremo de imbecilidad, son sujetos a toda clase de vejaciones. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los animales? Bien, ese albergue creado en terrenos de la familia Hagenbeck de la Lama está a punto de ser desalojado. Y está a punto de ser desalojado, pues, por un movimiento que hay en la mancha urbana, por diferentes asuntos. Ya a esta edad me ha tocado ver todo lo que ha sucedido ahí alrededor. Si hiciéramos un viaje imaginario que seguimos continuando, comenzamos con la cooperativa Palo Alto. La cooperativa Palo Alto, una cooperativa de vivienda creada por el nunca suficientemente llorado padre Escamilla. Nació para dar vivienda a la gente cercana y con una iniciativa pues no eclesiástica, pero sí basada profundamente en la doctrina social de la Iglesia Católica, logró una colonia muy digna y muy bien. Resulta que esta cooperativa Palo Alto, también ubicada en Coajimalpa, se encuentra de repente con que los terrenos pues subieron de precio. Y evidentemente está de un lado Bosques de las Lomas y del otro lado Lomas de Besares, etcétera, etcétera. Y el precio del terreno ha subido desmesuradamente. El dilema de la gente es quedarse ahí o bien vender su terreno. Esas opciones son las que deben de decidirse, como con democracia, con pensamiento. Personalmente no sabría yo decir cuál es la mejor opción. La mejor opción debe ser aquella que escoja la gente. Muchos de estos entonces muchachos ya son viejos como yo. Unos han decidido quedarse y otros vender un inmueble que, pues, les puede dar la ganancia de su vida para una vejez digna. Es tan lícito los que se quieren quedar como los que quieren ir a esto. El problema es que hay que presentar opciones, y las opciones solo se presentan pensando, y las opciones solo se darán con decisiones de todos, y eso es la democracia. Bien, seguimos para arriba y nos vamos a encontrar el caso contrario, ¿verdad? Ahí sí estuve yo metido hasta las chanclas, que fue la cooperativa Lomas del Chamizal. La cooperativa Lomas del Chamizal fue creada por los trabajadores de la industria militar, al norte, linda, con Lomas de Tecamachalco, al sur, con la famosa Colina del Perro, que es la casa del expresidente José López Portillo y afinado, al oriente, linda con Bosques de las Lomas, y al poniente con Lomas de Vista Hermosa. Es una ubicación realmente privilegiada, 1,000,000 de metros cuadrados, y cuando la mancha urbana empieza a crecer, pues se encuentran con que no les dan permisos de construcción. Estamos hablando de fines de los años 60, principios de los 70. Todo la mafia inmobiliaria se dedica a presionar duramente para que esta cooperativa no llegue a su fin. Y es así como después de litigios verdaderamente bárbaros, sostuvimos esa cooperativa a base de amparos, porque directamente había la presión de personajes como el entonces regente de la ciudad, Carlos Jan González, y Manuel Senderos Irigoyen, famoso desarrollador inmobiliario, que pues impidieron que se les dieran los permisos de construcción. Estamos hablando de un terreno de 1,000,000 metros cuadrados. Finalmente, cuando, gracias, la verdad hay que decirlo, ¿no? Se ganan los juicios, pero aún así eso no significaba nada. La entonces delegada en Coajimalpa, doña María Esther Solís González, a quien se le debe tener mucha gratitud, emprendió una cruzada para que se le reconociera a estas personas. El que entonces era secretario de gobierno de la Ciudad de México, don Juan Maldonado Pereda, también apoyó. Pudieron ellos haber hecho muchas cosas, pero finalmente se logró el sueño de la gente. Se vino el día que se otorgaron los permisos de construcción y se repartieron a cada quien en su lote. Y en ese momento, ahora sí que no es que le haga al Cervantes, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero a lo mejor sí no quiero acordarme, llegó el director de regularización territorial, la célebre DART, y me dijo de frente: mire, lo felicito porque se ganó el asunto, pero a partir de usted, de este momento, ustedes van a empezar a perder. Le dije: pues ya lo veremos. Y me dijo: esta cuestión que acaban de ganar, pues simplemente abre que los lotes queden a disposición del mercado. Y como lo veo, pues su gente no va a aguantar los cañonazos tan bárbaros que hay. Y sí, en efecto, el punto más alto del Valle de México es un edificio vertical, un rascacielos, que está en la parte más alta de lo que era la cuarta sección de esta colonia Lomas de Chamizal, repito, 1,000,000 metros cuadrados. De inmediato llegaron desarrolladores inmobiliarios, condominios de lujo y todo, y lo vendió la gente. Había gente que me decía: es que debemos de pelear aquí duramente para que todos sigan siendo pobres. Pues yo les dije: no, qué forma tan chabacana de ver la vida y el socialismo y todo. Pues si alguien se ganó su terreno, que haga con él lo que quiera, ¿no? En fin, a partir de esto fui muy criticado. El hecho es que la gente vendió, el hecho es que ahora Lomas del Chamizal, pues creo que ya nadie recuerda su nombre, salvo en las boletas de predial, ¿verdad? Ahora todo mundo se preguntará por qué la avenida Bosques de las Lomas, ¿verdad? No entronca directo, sí entronca directamente con Lomas de Vistahermosa, pero se llama Avenida Steam. Ahí hubo graves cuestiones. Estábamos ahorcando un terreno de Carlos Slim, que dio gusto saludarlo y todo, el señor tenía su cuestión. En fin, así se dieron las cosas y esto fue el asunto con Lomas del Chamizal. Pero, ¿qué es lo que está pasando? El albergue guadalupano, desde esos momentos de lucha, desde esos momentos verdaderamente, pues, heroicos de la gente peleando por un terreno, Ese albergue guadalupano ya existía. Y ahí se cuidó de muchos animalitos. Obviamente nunca resolvió el problema de los animales callejeros. Obviamente nunca resolvió el problema de la crueldad verdaderamente estúpida de mucha gente. No se resolvió. Y el asunto es que esa mancha urbana de la que hablamos en estos dos casos de Palo Alto y de Lomas del Chamizal sigue creciendo. Y ahora con la avenida, ¿verdad?, de Santa Fe, que queda del otro lado de la carretera, que también ahí estuvimos en el ajo, era la famosa Cruz de Palo, que eran las habitaciones, bueno, donde vivían los pepenadores del tiradero de Santa Fe, que era precisamente lo que ahora es la colonia pomposísima de Santa Fe, ¿verdad? Donde están todos esos rascacielos y esas construcciones arquitectónicas, era un tiradero de basura. Los terrenos de esta gente de la Cruz de Palo no eran horizontales, eran verticales. ¿Por qué? Porque era una barranca a donde se tiraba basura. Finalmente, recuerdo un sábado, me avisaron que los iban a desalojar. Llegué y estaba ahí comandando el desalojo, el que era secretario de gobierno, conocido como el Choqui. Bueno, allá no es el Choqui, ahora es el señor canciller Marcelo Ebrard Casaubón, y traía una oferta irresistible de darles casa a estas personas, de darles recursos y una vida digna. Quisiera yo decirles que hubo una lucha enorme del proletariado, ¿no? La gente aceptó, porque iba a tener por primera vez el derecho de vivir decentemente, de no estar rodeado de ratas y de peojos. Y bueno, podemos discutir mucho el resultado de Santa Fe. Personalmente no me gusta Santa Fe. La universidad donde yo estudié, ahora está en Santa Fe. He ido creo dos veces a la Ibero, desde que está en Santa Fe, en una... se presentó un libro de su servidor y estaba yo muy conmovido, ¿no? Y me preguntaron, oiga, ¿qué le da tanto gusto que se ha presentado su libro aquí en la Ibero? Le dije, no, es que por primera vez recibí de la Ibero algo que no me cobraron. Me invitaron a comer y cuando estuve en la Ibero, todo me lo cobraron. Bueno, por eso salieron adelante, etcétera. No es crítica, para eso está, para cobrar. Y lo que sí, pues imparten muy buenos servicios. Pero bueno, no nos distraigamos. Repito, entonces ese terreno subió de precio. La familia Hagenbeck y de la Lama, pues ustedes se imaginarán, no les gusta ser pobres ni codearse con cualquier persona. De tal forma que entre ellos decidieron vender el terreno y desalojar el albergue guadalupano. Repito, muy su terreno de estas personas. Pero lo que no tenemos nosotros excusa es para no ser caritativos, no ser buenas personas con los animales. Esta invitación vaya para todos en este Martes Santo, en el que debemos de recordar lo que se conmemora en esta Semana Santa. No voy a hacer aquí una apología religiosa, porque aparte está prohibido, pero sí simplemente recordar a un hombre que hace más de 2000 años

que en ese ámbito las cantidades que pueden ofrecer las empresas involucradas son realmente estratosféricas. Yo recuerdo que llegó un momento en el que tuve que cerrar los archivos de la comisión con flejes y candados, porque ni siquiera las cerraduras de los propios archivos valían, se podían abrir con un pasador. Y tuve que lamentar el hecho que gente muy cercana a mí, pues dio su bracito a torcer y dieron a conocer los proyectos a empresas para que tuvieran ventaja en las licitaciones. Me tocó en lo personal cuando se desnacionalizó la petroquímica. Estuve a punto de irme a la cárcel porque no firmé el dictamen. De hecho, esa fue una de las razones por las que ahora estoy en el selecto grupo de los ex secretarios técnicos energéticos, ¿verdad? Vaya ahí la cuestión y hablar de que algún conocimiento tengo de esto. Pensar en la generación de energía es pensar en todo. Si usted cree que la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, se da simplemente en el entorno de que, pues, los ucranianos y los rusos se cayeron mal, o que alguien le gritó al presidente de Rusia, Putin, con acento en la I, o cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. No es por los energéticos. Si usted cree que el gas ruso tiene tan alto precio en Europa y que eso no afecta, pues está usted mal, es por los energéticos. Y México tiene un papel fundamental porque está pegado a Estados Unidos y porque el abasto de grandes empresas americanas depende del petróleo mexicano. Si usted cree que aquella idea de los neoliberales de que era mal negocio el petróleo es cierta, pues allá usted, ¿verdad? Si vamos a andar creyendo ahí a exsecretarios que andaban con las manos untadas, ¿verdad? Si vamos a creer que perdón, Emilio Lozoya puede salir de la cárcel, pues simplemente porque el juez tiene muy buen corazón, pues está usted mal. Todo es por los energéticos. Y repito, este proyecto de ley, realmente creo que nuestro presidente se está precipitando. ¿Por qué? Porque lo hizo una persona que no es buena persona. Manuel Bartlett para mí merece toda la serie de censuras y desprecios que se le puede ocurrir a alguien. Pero bueno, es un proyecto que supone la soberanía nacional sobre algo que no debería de tener ninguna discusión. Si no somos dueños de nuestros energéticos, no somos dueños de nada. Haga de cuenta que usted va a desayunar ahorita y le van a cobrar por el movimiento que tenga después gracias a esos alimentos. Es verdaderamente atroz pensar así. Repito, puede tener sus reservas. Y por otro lado, el pensamiento de que las empresas extranjeras vienen aquí a hacer el bien sin mirar a quién. Y que es muy bueno que nos estén regenteando lo que es nuestro.